Hola, buenas tardes. Inicia aquí el programa dedicado al Ateneo Obrero de Gijón. Bueno, vamos a escuchar un audio que nos ha enviado Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo. Y bueno, nos informa de las actividades que organizan. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y vamos a escuchar a Luis sin más. Hola, buenas tardes, Pilar. Buenas tardes a los oyentes de Radio Crash. Veréis, esta semana viene densa de actividades, tal es así que todos los días tenemos una e incluso hay un día que excepcionalmente tenemos dos, y os cuento de una manera así un tanto esquemática para que os vayáis haciendo una idea, y como digo, siempre se puede ampliar la información diaria en nuestro Facebook, ¿no? Ahí tendréis más detalles. Veréis, el lunes 29 de mayo, a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio, desarrollaremos una sesión del ciclo de proyecciones audiovisuales Imágenes de un Viaje. Es un ciclo que está organizado por la Ateneo Obrero de Gijón, que ya cumple 29 ediciones, y que con esta sesión es la última, la cuarta y última de este año. Y Daniel Ordóñez, un fotógrafo y viajero gijonés, nos mostrará el país de Uzbekistán, en un título que lleva Uzbekistán, un país desconocido, segunda parte, porque ya había en su momento también hablado de Uzbekistán. El martes 30 de mayo, a las 7 de la tarde, y en la sala de conferencias del Centro de Cultura Antiguo Instituto, el sindicato SUATEA, el sindicato unitario y autónomo de los trabajadores de la enseñanza de Asturias, organiza con nuestro apoyo, nuestra colaboración del Ateneo, una charla que impartirá Tino Brugos y que parte de su experiencia en los pasados comicios en Turquía, de cómo lo vivió y nos va a contar pues todas sus experiencias. Al día siguiente, el miércoles 31 de mayo, a las 7 de la tarde, seguimos con las jornadas fotográficas de foto, en este caso en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio. Será una sesión que llamamos genéricamente Libros y Encuentros Fotográficos dentro de foto, y que en esta ocasión el fotógrafo Luis Sevilla, un fotógrafo de fotoperiodismo y fotodocumental muy ligado a los medios de comunicación de la ciudad, pues nos hablará de su libro, un libro que recopila sus fotografías entre 1980 y 1995, ¿no? El jueves día 1 de junio, a las 8:30 de la tarde, seguimos con otra de las actividades de las jornadas de fotográficas de foto, y en esta ocasión en el Café Librería Toma 3 desarrollaremos una proyección audiovisual dedicada a la fotografía de creación. Estas sesiones son ver fotos en montajes audiovisuales de diferentes fotógrafos y fotógrafas en una muestra, pues, de una exposición colectiva de diferentes trabajos. El viernes 2 de junio es cuando tendremos esta doble actividad, porque una de ellas es a las 7 en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio. El Ateneo, con la colaboración de la librería Corocota con Oreja Verde, vamos a organizar una charla y la proyección de un corto que parte de un cuento de Paco Abril, que es Con Oreja Verde. A partir de ahí, pues, se establecerá un diálogo con Lorena y una serie de intervenciones, no solo la proyección del corto, sino comentar un poco temas de la infancia y la lectura y la literatura, ¿no? Y el libro. Y un poco más tarde, a las 7:30, daremos un poco de aire para que se pueda asistir en la Biblioteca Pública Jovellanos de Gijón a la inauguración de una exposición más de las jornadas fotográficas de foto. En este caso se titula Reminiscencias y es una exposición colectiva de un grupo que se hace llamar 26 Ojos, que nos muestran fotografías realizadas en torno al patrimonio asturiano. Sus diferentes visiones, pues ahí las podremos ver. Son un grupo de fotógrafos entusiastas de la fotografía que proceden de diferentes cursos de la Universidad Popular y que se han unido en esta ocasión pues para mostrarnos esta temática. Y bueno, pues esa es la programación de esta semana de tan densa en este caso. No suele ser habitual, pero en este caso pues han coincidido diferentes factores para que todos los días haya una de las actividades y como creemos que son también bastante variadas, pues cualquiera que nos esté escuchando puede elegir entre alguna de ellas y esperamos vernos pues por los diferentes espacios en los que se van a celebrar. Por mi parte, nada más. Gracias por vuestra atención. Bueno, gracias a ti, Luis, siempre, por supuesto. Y bueno, él dice que elegir alguna de las actividades, bueno, o asistir a todas, ¿no? Porque a veces asistimos y a todas. Bueno, pues nada, esto ha sido por hoy el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sison. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.